Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro espacio de los más chicos, donde recibimos con mucho agrado a toda la familia. Es un placer, un gusto y un encanto estar juntos compartiendo estos conocimientos, estos cuentos, estas secciones y los premios que tenemos. Por supuesto, nuestros amigos de la Fundación Quito Eterno se mantienen ofreciendo para todo nuestro público, a los que llamen a nuestro número, unas entradas para el recorrido que sucede cada sábado a las 6 de la tarde por el Centro Histórico de la ciudad, a cargo de los actores de la Fundación Quito Eterno, porque es un recorrido donde podemos ver las leyendas de los diferentes edificios y las leyendas urbanas del Centro Histórico, representado por actores. Es genial. Y la entrada cuesta 15 los papis y 10 los niños, y ellos nos regalan una de papi y una de niño. Pues el número de nuestra emisora, de nuestro programa, para que nos puedan llamar y pedir que les entreguemos esa entrada, es el 099-657-7004. Además, tenemos siempre cuentos en digital y en físico. Solo se comunican con nosotros. ¿Y ahora? Y ahora vamos a comenzar, como nos encanta, con un cuento, como en cada emisión. Érase una vez una niña a la que le encantaba leer. Ay, sería Laurita de niña, o Laurita de adulta. Tenía muchos libros, aunque entre todos ellos había uno que quería muy especialmente. Cada vez que lo abría, salían de un salto animales, princesas, magos, dragones y muchos más seres fantásticos. Cada día había un cuento diferente y ella podía hablar con los personajes y reír con sus historias. «Hola, princesa, ¿estás triste?», preguntó una mañana la niña, una de esas tantas mañanas de las que abría los libros. «He perdido a mi unicornio volador. ¿Me ayudas a buscarlo?», dijo la princesa del cuento. Y tranquilamente ella se fue con la princesa a buscar al unicornio. Cuando tenía que cerrar el libro, todos los personajes daban un salto para caer en las páginas, y así todos se permanecían de nuevo dentro del libro, hasta que ella lo volviera a abrir. Un día, en el colegio, estaba leyendo uno de sus libros. No era el libro mágico, pero ella disfrutaba igual, porque con la lectura era capaz de imaginar todo ese montón de personajes, mundos mágicos, fantasía y cosas maravillosas. ¿Qué estás leyendo?, le preguntaron algunos niños. Y ella respondió, pues, un cuento fantástico. ¿Por qué siempre estás leyendo?, volvieron a preguntar los niños. Porque leer es maravilloso y hay libros que son realmente mágicos. A mí eso de leer no me da. Sí, es mucho mejor jugar a otras cosas, así dijeron algunos niños, ¿no? A mí tampoco, dijo otro. Ella les explicó que no era así y que mañana les traería un cuento especial para que todos se dieran cuenta de la diversión, de lo mágico que podía llegar a ser la lectura. La miraron con muchas dudas, pero aceptaron esperar a ver qué sucedía la mañana siguiente. Al día siguiente, la niña trajo su libro mágico al colegio. A ver, todos estaban emocionados. ¿Qué tiene ese libro de especial? Parece igual que cualquier otro libro. Este es un libro mágico. Lo abrió y empezaron a salir de él las princesas, los dragones, los magos, los unicornios y todos los personajes que tienen los cuentos. Cuando vio a todos los niños emocionados, alegres, felices y riendo, dijo... ¡Claro! No todos los libros son así. Los hay mágicos y los hay, bueno, de los normales. Pero con todos podemos pasarlo réquete bien. Los niños estaban muy emocionados y entendieron a qué se refería ella cuando hablaba de la magia de los libros. y también comprendieron que algunos libros eran mágicos para unas personas y otros para algunas otras personas. No eran tan mágicos. Y bueno, lo que es más importante, que otros eran muchísimo más mágicos para uno mismo. Estuvieron mucho rato jugando con los personajes de los diferentes cuentos. Se lo pasaron tan bien, que al día siguiente todos fueron a la biblioteca a buscar libros mágicos según cada quien. ¿Qué les pareció? Es un cuento maravilloso, ¿verdad? ¿Cuáles son los libros mágicos de ustedes? Nos encantaría que nos enviaran sus comentarios y si se puede compartir, pues lo compartan. Por ejemplo, la semana anterior tuvimos un libro mágico de oferta en nuestro programa regalándolo, que causó sensación porque tuvimos varias llamadas para obtener lo que fue El Clan del Oso Cavernario, que además era un libro para los padres, para las madres de la casa. Seguimos teniendo libros para los papis, para los abuelos, para los ñaños, los tíos, todos los adultos y libros para niños. Solo tienen que comunicarse con nosotros. Esta semana les podemos regalar un libro de una escritora africana, Chimamanda, pero que tiene una manera de escribir donde crea unas tensiones entre los personajes que son sublimes. La mami, el abuelo, el tío, el papi que quiera el libro de Chimamanda se llama La Flor Púrpura. Solo tiene que escribirnos. Por cierto, gracias por escribirnos siempre y solicitarnos los libros. Y para los niños también, por supuesto, siempre tenemos libros para los niños de casa. 099-657-7004. Esta vez les vamos a regalar un libro a los niños que nos pasen el mensaje sobre el cerebro, que escribió un médico llamado Manu. Ay, se me fue el nombre ahorita. Pero lo escribió con otra persona, con otro médico, Mateo y Manu, y ellos allí, de una manera muy chévere, porque hacen experimentos, ejercicios, nos explican cómo funciona el cerebro. Él tiene muchos libros sobre el cerebro para adultos y se unió con otras personas e hicieron este libro sobre el cerebro para niños. Si a alguno de ustedes les parece tan atractiva la idea, solo nos escribe y nosotros se lo enviamos. Y como estábamos diciendo, los libros son mágicos según cada quien, unos más, otros menos, uno que para mí no es mágico, para Armin sí lo es. Armin, ¿cuáles son tus libros mágicos? Bueno, los libros mágicos que a mí me encantan son los libros de aventura. Ajá. Los libros, por ejemplo, de Emilio Salgari y de Julio Verne. Ajá. Son mis libros de infancia donde pasaba horas y horas navegando con piratas, oyendo a un submarino bajo el mar en las profundidades y conociendo esos animales exóticos. El mundo en 80 días. La vuelta al mundo en 80 días. El viaje a la luna. Me encanta todo eso. Y los de Horacio Quiroga también me gustaban mucho, de la selva. Son maravillosos libros. Los de Mark Twain. Hay muchísimos libros mágicos para mí. Y los de Horacio Quiroga son mágicos para ti desde que eras pequeño. Sí, porque ahí Horacio Quiroga escribió para adultos y también escribió muchos cuentos para niños. ¿Y les gustan estas ideas? ¿Quieren saber mis libros mágicos? A mí me gustan todos los cuentos de Sinbad el Marino, por ejemplo. ¡Ay, qué hermoso! Tres viajes. Me gustan todos los cuentos así como Los Tres Mosqueteros, ese donde se queda solo en una isla, Robinson Crusoe. Ese me encanta. Ay, me encanta también La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro, ese me encanta. Esos libros de aventura, también me gustan los libros de información, donde, como el que le estamos ofreciendo hoy, nos explica cómo es el cerebro, por qué pensamos así, cómo aprendemos. Esos me fascinan. Tengo muchos libros de eso. Y ahorita tenemos la oportunidad de regalarle a quien quiera y nos envíe el libro de Chimamanda, La Rosa Púrpura para los papás, y el libro de Cómo funciona el cerebro para los niños, que tiene experimentos, datos curiosos y muchos ejercicios. 099-657-7004. Y todo eso es a propósito de que el Centro Cultural Benjamín Carrión, que queda en la ciudad de Quito ahí, no solo es para los que están en Quito, porque si entran en la página, ellos tienen charlas, tienen talleres, Armin va a dar un taller allí, yo voy a dar una charla sobre la lectura, sobre los cuentos, y hay muchas actividades lindas. Hay una sobre los cuentos que explotan, que lo van a hacer los amigos de Yo Amo Leer. Todo lo que les estamos diciendo de esos cuentos maravillosos son para recordarles que está el Centro Benjamín Carrión, que en una alianza con Girándula, la Asociación de Escritores de Libros para Niños y Jóvenes, crearon una biblioteca. Y allí muchos de los que pertenecemos a Girándula estamos dando talleres y todo es libre de pago, no se paga nada. Sí, es una buena oportunidad que pueden aprovechar, no solo los niños, también hay talleres para adultos. En estos días se está dando una feria, no solo las charlas y los talleres que hacen por su página, sino que se está dando una feria de libros y nosotros vamos a estar allí leyendo cuentos. Feria de libros, qué belleza, o sea, ahí podrán encontrar tal vez esos libros mágicos que a ustedes les gustan, les llama la atención, pues pueden acercarse a la nueva sede, porque tiene dos sedes, el Centro Cultural Benjamín Carrión, ahora abrieron una en Bellavista, y se pueden acercar a ellas y participar de esta feria. Porque los libros nos hacen más libres y más inteligentes. ¡Celebramos! Por supuesto, escuchemos un tema musical y de regreso estaremos conversando muchísimo acerca de libros, bibliotecas, ferias y todo lo relacionado. En los libros hallarás el tesoro del saber. Y todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas también, y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas también, y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. Pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar, y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción, de una alegre y preciosa canción, de una alegre y preciosa canción. Estamos de regreso de ese espacio musical celebrando lo maravilloso que son los libros, que se hagan fiestas a los libros, que el centro Benjamín Carrión tenga en estos días y por su Zoom y por su página tantas actividades en torno al libro. Estamos celebrando todo eso y con ese cuento que habla de la importancia de los cuentos mágicos, cómo son para nosotros de mágico de los cuentos. Y así pensamos que podíamos hablar de cuál es la historia de las ferias del libro del mundo. Una de las cosas que a mí me interesa sobre esto de las ferias es precisamente el concepto de feria, ¿no? O sea, un lugar donde hay una serie de días específicos, que no es todo el tiempo, pero un lugar donde uno puede ir y encontrar ahí todo reunido, de diferentes materias, de diferentes géneros, diferentes libreros. A veces hay librerías que uno no conoce, porque están en un lugar de la ciudad donde uno no visita, pero se lo encuentra reunido todo en una misma feria, y eso es maravilloso de las ferias del libro. Son verdaderas fiestas, que de ahí proviene su palabra, justamente. Y por eso se hacen en todo el planeta. Hay ferias de libros tan maravillosas como la Feria de Frankfurt, que es una feria comercial donde las librerías del mundo, los editores van a vender y a comprar. Están las ferias más arte, como la Feria de Guadalajara, que está considerada entre las primeras del mundo. Y la Feria de Bolonia, que es hermosa. Uy, la Feria de Italia. Ahí se dan unos premios que después quedan de referencia para el mundo. Si yo quiero buscar grandes libros para un niño, busco qué libros han sido premiados. Y allí se conocen a los autores, se pasean los que firman, las personas que vamos, nos paseamos por la feria y conocemos los que comparten nuestro mismo amor por los libros, por la literatura, o el nacimiento de ese amor. Las ferias son quizás uno de los eventos más importantes que se hacen en el mundo en torno al libro. Y está, por supuesto, la feria nuestra, la FIL de Quito. Claro, y en la región hay ferias también de mucho prestigio, como la Feria de Bogotá, Guayaquil, la Feria de Guayaquil, de la región de Ecuador y de la región latinoamericana. Exacto, y suramericana. La Feria Argentina, la feria que se hace en Buenos Aires, es una feria también súper querida, amada. Y hay personas que viajan de sus países a esas ferias especialmente. Es que la feria, como les comentaba, es una fiesta. La palabra feria proviene del latín antiguo, que en ese idioma se leía como feciae o festivitas, que significa dies festi, días festivos, días de fiesta. Y con el tiempo la palabra fue sufriendo pequeñas transformaciones hasta llegar a feriae, y como la conocemos hoy, feria. La palabra feria proviene de fiesta, y es con toda razón la Feria del Libro, una fiesta para los amantes de la lectura, y no solo para los amantes de la lectura, porque conozco personalmente muchas personas que se han hecho grandes lectores a partir de haberse enamorado en una feria del libro de una maravilla, un libro mágico que encontró. Aparte de que en las ferias, como esas grandes fiestas que hay, siempre se hacen espectáculos culturales, artísticos, se enlazan con, claro, la literatura. Y se dan charlas y se hacen reflexiones, mesas de debate en torno al seminarios, mundo, se hacen foros, se hacen muchas actividades en torno a la maravilla que es el libro. En la última feria, Laura, recuerdo que estuviste participando en dos charlas, una charla que estaba relacionada con cómo contar en voz alta esas historias maravillosas que vienen en los libros, y otra charla acerca de lo poderosa que es la lectura para fortalecer el cerebro. Que son parte de las charlas que estamos dando en el Centro Benjamín Carrión, a la cual solo con entrar a la página y suscribirse o enviándonos un mensaje al 099-6577-004, lo sumamos y les mandamos el enlace el día de la actividad. Todas esas son actividades maravillosas que en las ferias están concentradas en un periodo de tiempo entre 5 y 10 días. Y en torno al libro, específicamente. Y el libro, precisamente, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, la palabra también proviene del latín, que es la lengua madre de todas las lenguas romances que hablamos hoy en día. Y en latín se llamaba liber, expresión con que los romanos designaban la parte de adentro de la corteza de los árboles. Que usaban para escribir. ¿Sí? Antes de usar la corteza de los árboles, se usó arcilla, se usó piel de animales. ¡Ay, pobrecillos! Pero en esa época no existía el papel, por ejemplo. Exacto. después de toda esa evolución, de dejar de hacer las cosas, por ejemplo, el ladrillo era muy pesada cuando se hacía en arcilla, y bueno, y se deterioraba, se partían, y fuimos aprendiendo como todo con los seres humanos que somos. Aprendemos por ensayo y error, nos equivocamos y lo volvemos a hacer y nos equivocamos, y llegamos un tiempo a usar la corteza de los árboles. Sí, y la corteza de los árboles, liber, bueno, pues ya se podían hacer libros con mayor, un poquito mayor de frecuencia y se podían comercializar, o sea, se podían vender de una persona a la otra, aunque bueno, fue con la imprenta que se llegó a hacer más popular la distribución de libros. Y al venderse esos libros, pues se organizaron estos eventos, se comenzaron a organizar, donde se reunían las personas para intercambiar, que podía ser compraventa, podía ser intercambio, de estos libros, y esas fiestas pues pasaron a ser esas ferias del libro, que son bastante antiguas. Vamos a celebrar con música y seguimos hablando de la fiesta al libro, de la fiesta a la lectura y del intercambio que se da cuando hacemos eventos como este que está haciendo el Centro Cultural Benjamín Carrión, como la Feria del Libro de Quito, como la Feria del Libro de Guayaquil y del resto del mundo. Si te gusta la aventura, con la lectura vas a disfrutar. Coge un libro, vive un sueño, que al momento se hace realidad. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás, viajarás hacia lugares que solo las magos y princesas. Seguimos en nuestro espacio de los más chicos, al que son bienvenidos todos en casa, nuestro espacio que tiene regalos de libros para adultos y para niños. Antes regalábamos solo para niños, pero ahora, por solicitud de los adultos y porque nos llaman mucho y nos los piden, hemos abierto un espacio de regalar libros digitales a los adultos. Hoy estamos regalando un libro de una escritora africana que ha tambaleado el mundo por su manera de escribir, realmente es contundente. los equilibrios y los juegos que logra de sensaciones para uno cuando oye las discusiones y todo lo que ocurre en sus libros, nos dejan sorprendidos. No solo los temas, que son temas, bueno, de la literatura universal, sino la manera como ella escribe. La Flor Púrpura, ese es el libro que estamos regalando hoy. Para los niños estamos regalando un libro maravilloso de cómo funciona el cerebro, escrito por médico psiquiatra especializado en neurociencia con un buen equipo, donde hay ejercicios, hay experimentos y hay curiosidades todas sobre el cerebro. Pero muy lindo, muy bien hecho para aprender cómo es que sentimos, cómo pensamos, cómo el cerebro también puede engañarse creyendo que una cosa, creyendo una percepción que no es y todo eso. Y también tenemos las entradas para la función, el recorrido de leyendas a través del Centro Histórico de la Ciudad de Quito, cortesía de nuestros amigos de la Fundación Quito Eterno. Una entrada para adulto y una entrada para un niño. Y las funciones son los sábados a las 6 de la tarde. Y a propósito del cuento y de lo que pasa en el Centro Cultural Benjamín Carrión, al cual por la página pueden entrar a muchas actividades, y están haciendo en forma presencial una fiesta al libro, hemos estado y vamos a seguir conversando a propósito de qué es una feria del libro, cuáles son las grandes ferias del libro, por qué son tan importantes y por qué las defendemos todos los que amamos los libros, los docentes, los padres, los niños y todo el que sabe ha ido o que a propósito de estar oyendo el programa va a abrirse al mundo de las ferias. Estábamos contando un poquito acerca de la historia, de dónde proviene la palabra feria, y proviene de allá del Imperio Romano, que eran los que hablaban latín, y desde ese entonces las ferias del libro existen. Ya cuando el Imperio Romano va desapareciendo, pues casi desaparecen esas fiestas de los libros. Pasaron muchos años, hasta el siglo XV, o sea, 1400 años después, para que los libreros se organizaran y aparezcan de nuevo algunas fiestas relacionadas con el mundo del libro. Estos libreros organizaban las fiestas donde trabajaban vendiendo, mostrando libros de los más grandes editores del mundo. Esto permitía además que las personas que no tenían librerías en sus lugares, que no tenían, porque ahora es muy fácil encontrar librerías y libreros, pero había épocas en que no todo el mundo sabía leer y escribir, en que no todo el mundo podía comprar libros, y estas ferias permitían que ese intercambio tan importante de la cultura y del arte de la literatura llegara a más personas, se democratizara. Y aparecen grandes ferias de libros, como por ejemplo... En Francia, la Feria de Lyon, o Lyon, como se pronuncia, no sé muy bien el idioma, pero la Feria de Lyon, al sur de Francia, es una feria muy importante. También en España, la Feria Medina del Campo. Ahorita la Feria de Madrid es muy conocida, pero esta y la de Barcelona, pero esta feria es una de las primeras, la Feria de Medina del Campo en España. Y en Alemania, bueno, la Feria de Frankfurt y la Feria de Leipzig, que son ferias antiquísimas. En ellas entonces podemos encontrar no solo lo que se está escribiendo y lo que se está haciendo en estos momentos, sino mucha historia, muchos manuscritos, libros antiguos que no son tan fáciles de conseguir. Allí se especializaban en vender libros escritos por los monjes, libros en piel, y se cambiaban también, no solo se pagaban con monedas, sino se cambiaban por especias, por telas, unas telas muy famosas en esa época que eran las telas de Flemish. La seda de China, el vidrio de Venecia, por joyas, maderas, coronadas de rosas y hasta por caballos. Las ferias de libros, tradicionalmente desde siempre y en la actualidad se mantiene así, han sido un espacio para el intercambio cultural, para que los diferentes pueblos se encontraran y transmitieran sus saberes y sus conocimientos que vienen recogidos en esas maravillas que son los libros. Y después... Pasados unos años, es que llegamos a las ferias que son solo de libros, como las conocemos hoy. No implica que no tengan conciertos, que no tengan danza. Exposiciones de arte, como puede ser de artes plásticas. Pero ya no se mercadean tantas cosas. Vamos a celebrar con música. Sí, y regresaremos y estaremos conversando sobre las ferias, que es un tema que nos encanta, porque es una fiesta, como dice su propio nombre. Estamos de regreso en nuestro programa, especialmente pensado para los más chicos, pero yo creo que ya esa frase se está quedando atrás porque es un programa para toda la familia. Es que ese viejo adagio africano que a veces mencionamos en nuestro espacio, creemos que tiene toda la razón. Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Así que maravilloso que podemos compartir con ustedes libros no solo para niños, también para adultos. Si nos llaman a nuestro número de teléfono 099-657-7004, les podemos obsequiar un libro que tenemos de una escritora africana que se titula el libro La Flor Púrpura. Y para los niños tenemos un libro informativo precioso, genial, que es acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. Y seguimos hablando de ferias. Ah, y las entradas de... De Quito Eterno. De Quito Eterno, que son para recorrer el centro histórico, pero en forma de teatro, teatralizadas las historias con personajes y que nos hacen amar más a nuestra ciudad, amar más nuestra historia y, por supuesto, amar más los libros y la literatura que nos permite tener entrada a todos esos mundos. Estabas conversando antes de la pausa musical, Laura, acerca de cómo estas ferias, desde su origen, eran un espacio de intercambio, donde no solo se podían conseguir libros de ese momento, sino también libros antiguos. Y qué maravilla, la última emisión de la Feria del Libro de Quito abrieron espacios a los libreros que comercializan libros de uso. En la feria comercial, las grandes editoriales, pues, llevan lo último de su catálogo, la producción reciente. Nuevo. Pero estas libreros que llevan libros usados, qué joyas, qué libros mágicos uno encuentra ahí que ya no encuentra en ninguna parte. Y la feria es un lugar también para ver muchas librerías en 2 horas, 3 horas, o bueno, el día entero, pero muchas librerías juntas una al lado de la otra. Y casi todos los países, en casi todos los países se hacen ferias de libros. Ahora hay también virtuales. También hemos participado en varias ferias virtuales en Perú, en México, en Colombia. La feria de Guayaquil, la última emisión fue virtual. La feria de Quito fue virtual en la última emisión. Exacto. Entonces, no hay manera de parar el amor por la literatura, el amor por los libros. Allá, en todos los formatos lo vamos a seguir haciendo. Y ahora lo estamos haciendo con el Centro Benjamín Carrión, presencial. Ahí pueden ir, ahí está la biblioteca, hay una feria de libros pequeña, no es como la gran feria de la ciudad, una feria pequeña, igualmente importante, y vamos a estar muchos de los narradores de cuentos, de los escritores, en esas fechas que ellos nos dan. Solo entren a la página del Centro Cultural Benjamín Carrión y vean qué tienen para ustedes, qué les ofrecen. Bueno, Laura, nosotros dos hemos tenido la oportunidad de participar en las ferias, tanto del lado del público como del lado de los organizadores, del lado detrás de bambalinas, como dicen en el teatro. Y creo que pudiéramos dar algunas sugerencias, algunos trucos para los que visiten una feria, ya sea virtual o sea física, pero que a veces las ferias son muy grandes, y entonces unos truquitos de cómo caminar la feria, de cómo conocerla y cómo poder visitarla estaría muy bien. Muy bien. Porque realmente a veces a uno se le pierden los grandes autores, claro. Lo quería conocer, se le pasó, no sabía. En una de las ferias presenciales que hubo en Quito, vino uno de los hombres más famosos del mundo en neurociencias. Él se llama... ya me voy a acordar y les cuento. Ese señor vino y dio una conferencia. ¿Y saben cuántas personas había? No me lo imagino, unas 100. Rodolfo Llinás. Unas 100 personas. Habían 11 personas. Ah, es que seguro no se enteraron. No se enteraron de la importancia del señor, de la magnitud de lo que estaba allí. Yo me paré en la puerta y le rogaba a todo el que pasaba, por favor, entren, que esto es una conferencia que es histórica. Y bueno, no había esa forma de que nos enteremos, de que vayamos predispuestos, que vayamos planificados. Por eso... Las ferias son muy grandes a veces y hay muchas ofertas, muchas opciones. Por eso es que estos trucos para sacarle el mejor provecho a la feria vienen de maravilla. Muy importantes. Primer truco. Bueno, una de las cosas que la modernidad ha traído es que podemos encontrar información en las redes. Entonces, vamos a ir a una feria, pues investigamos y nos preparamos para ir a obtener lo mejor que nos interese. Lo que es mágico para nosotros. Acuérdense del cuento con el que abrimos el programa hoy. Es un cuento que habla de la magia que tienen algunos libros según cada persona. Lo que para Armin puede ser muy interesante, a lo mejor yo no lo quiero ver. Yo quiero ver otra cosa que para mí es interesante. Bueno, las ferias por lo general tienen un programa, entonces uno entra a su página web, consulta el programa y revisa cuál es el día más apropiado para ir. Por ejemplo, en la Feria de Quito, los jueves en la noche, ya, el jueves, casi siempre cae un jueves durante la feria, esa es la noche de los libros y hay descuentos especiales en todas las librerías. Hasta del 50%, sí, la mitad, señor, del precio. Ese libro que estás buscando quizás lo compras esa noche. Entonces, esa es una buena idea, o sea, analizar en esa feria si hay programado un día especial de descuentos, si es que te interesa y si es que puedes. Y eso podría ser. Y en el programa también están los eventos. Los eventos. Por ejemplo, a mí no me atrae mucho la poesía, pero hay un evento de jóvenes poetas. Y yo me digo, ¿y si yo voy a ese evento? ¿Y si conozco esa poesía de esos jóvenes? Quizás ahí yo me abra esa posibilidad. Puede ser. O por ejemplo, hay un evento de historia, de biografías y tal, y yo, bueno, yo nunca he sido de leer mucha biografía, pero estoy conociendo al autor, y cuando uno ve con la pasión con la que cuenta el proceso de creación del libro y tal, uno se va enamorando y va descubriendo nuevos temas que, ah, nunca lo había mirado así, pero ahora que me detengo y lo pienso, qué maravilloso, qué mágico. Eso es, ¿qué más podemos hacer? Entonces, tomamos el programa. Presencial o virtual. En ese programa señalamos qué nos interesa más, qué nos pudiera interesar, qué es urgente, que no me lo puedo perder. Y decidimos cuándo vamos a ir. Podemos marcar en diferentes colores en el programa según la importancia y la prioridad que le demos. Recuerden, se los hemos contado varias veces, pero por si acaso. Las ferias generalmente son muy grandes y cuando uno no se prepara, pierde quizás algo de lo que quiere. Y además, estos programas de la feria, la mayoría de veces están pensados y diseñados para que el público que asiste obtenga, digamos, pueda hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, los eventos que suceden en la tarde-noche están enfocados sobre todo al público que trabaja, que no puede estar por la mañana en la feria. Y entonces los docentes, por ejemplo, después de las 3 de la tarde, hay muchos eventos para los profes que ya muchas veces a las 3 se pueden desocupar. Los fines de semana son verdaderas fiestas para los niños. En la mañana, por lo general, para los niños. En cambio, en las noches se suelen hacer algunas actividades más relacionadas con los conciertos o con los recitales de poesía, como decía Laura. Entonces, el programa está pensado para también ayudar al público, así que revisen bien el programa y van a darse cuenta de que pueden alinearlo a sus intereses. Y eso no tiene solo que ver con que seamos familia. Si, por ejemplo, somos un colegio y sabemos que va a haber una feria, nosotros llamamos porque siempre en la Feria de Quito se da y en todas las ferias hay días y horas especiales para los colegios. Esa es una excelente sugerencia e información. Nosotros que hemos participado de alguna forma de la parte organizadora de la feria, a veces hay eventos que se programan por solicitud del público. Llama a un colegio y dice, miren, nosotros podemos ir tal día, y los organizadores dicen, bueno, ok, pues para ustedes podemos organizar una charla con tal autor que justo ese día va a estar acá en la feria. Entonces, no pierdan la posibilidad de participar activamente en una feria, a lo mejor por desconocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Con nuestro programa nos organizamos lo que nos interesa. Si necesitamos hacer alianza porque somos colegio, porque somos un club, un colectivo de un edificio, llamamos y hacemos eso. Al lado de los programas siempre están los mapas. Los mapas, que son muy importantes, ¿no? Porque a veces la organización de la feria puede cambiar de un año a otro y aunque nos conozcamos la feria, pues puede que nos perdamos algún evento o algún stand importante. Entonces el mapa ayuda muchísimo a localizar y muchas veces el mapa no solo identifica dónde está cada librería o cada centro expositivo o cada sala de concierto o cada editorial, sino que además nos dice a qué se dedica esa editorial. Por ejemplo, editorial infantil Andarele está ubicado en tal pasillo. Entonces uno puede con el mapa ubicarse. Y otra cosa que a mí me encanta es ir el mapa, ir llevando un registro de por dónde ya pasé, y así no me pierdo. Me sucedió en la primera feria de Quito en la que participé, que fue en la Casa de la Cultura, porque no me enteré de que habían salas expositivas en el segundo piso. Y no fui, así de sencillo, porque no lo sabía, porque no tenía el mapa. Pero ya yo sé que a la feria busquemos el mapa, que siempre hay. Puede ser en digital en la página web, y a veces lo obsequian a la entrada de las ferias. Si vas presencial, tú decides si quieres el día que haya más personas, el día que no hay nadie. Normalmente en las mañanas de los días de semana hay menos, casi no hay personas, hay muy poco público. Depende de cómo te sientas más identificado entre ti, tu personalidad, tu familia y lo que vas a encontrar allí. Algo que a mí me gusta hacer, pero ese es porque yo soy un fanático de las ferias del libro, es que yo me organizo un día para recorrer las librerías y que no coincida con los eventos a los que me interesa participar, porque a veces quiero ir a dos o tres charlas y ya cuando salgo de ahí pues ya no me da el tiempo para ir a ver todas las librerías. Pero eso cada quien lo organiza de alguna forma. Hay quien puede decir, no, yo me voy a organizar porque me interesa la charla de este autor, y entonces ese día pues aprovecho y cuando salga de la charla pues me doy el recorrido con la familia. Que tiene que ver con esa opción también de ir más de una vez. Es muy raro que con una sola visita a una feria del libro quedemos satisfechos, veamos lo que queremos, nos demos cuenta de las novedades, de las editoriales nuevas. Todo ese mundo de una sola visita no es tan fácil de hacer, a menos que sea pequeñita, como la feria que están organizando los del Centro Cultural Benjamín Carrió. Claro que es una feria va más a ser pequeña, muy fácil, claro. Vamos a estar muchos de nosotros leyendo para los niños, y eso es facilito. Pero cuando son ferias grandes, pensemos que podemos ir más de una vez. Otra sugerencia muy importante. Pregunten. En las ferias casi siempre hay un lugar de información, pero además en cada stand hay una persona que con mucho gusto los va a atender. Pregunten, no tengan miedo o pena de preguntar, porque el trabajo de un buen librero, el trabajo de un bibliotecario es orientar al público lector, así que ustedes pueden consultarle. Y no tengan miedo tampoco preguntar, porque si la persona que está en un stand específico no sabe, pues seguramente sabrá dirigirlos a la persona que pueda tener la información que ustedes necesitan. A mí me llegaban al stand con mucha frecuencia preguntando, a mí me interesa este libro de tal autora, ¿usted lo tiene? Bueno, yo no lo tengo, pero si usted visita el stand, por ejemplo, de la Cámara del Libro, donde hay muchísimas editoriales reunidas, a lo mejor ahí lo tienen, o si no, le pueden indicar quién lo tiene. Porque hay una sociedad donde nos conocemos y donde sabemos cada productor de libro, cada librero, pues, ¿dónde se puede encontrar de mejor manera? Vamos a celebrar las fiestas del libro, no solo las de nuestro país, las de nuestro Centro Benjamín, sino las del mundo entero, que se considera de peso y de importancia para el mundo hacer ferias del libro. Vamos a celebrarlo con música. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! En tardes de lluvia o en noches de miedo, mi libro de cuentos me brinda consuelo. 099-657-7004. A ese número de teléfono nos pueden dejar sus mensajes, nos pueden hacer una llamada, nos pueden dejar un audio y con todo gusto los podemos atender. Les estamos obsequiando a las entradas para la función de Quito Eterno, que son los días sábados a las 6 de la tarde. Una para adulto y una para un niño. Y bueno, también tenemos los libros de la autora africana que se titula La Flor Púrpura. Y para niños, el libro sobre el cerebro, que nos encanta. ¡Perfecto! Estamos súper bien. Hoy hemos tenido un programa maravilloso porque los que aman los libros, los que amamos que otros amen los libros, los que creemos en la literatura y amamos las fiestas de los libros, estamos encantados. Pues hemos estado hablando de ferias y antes de la pausa musical nos habíamos quedado conversando acerca de algunas ideas, algunas sugerencias de cómo sacar el mejor provecho cuando se avecina una feria, como esta feria que se va a desarrollar en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en la sede Bella Vista, que es una sede abierta recientemente. Ahí van a estar expuestos libros por editoriales. Ah, eso es muy interesante. ¿Cómo se organizan los stands o esos espacios expositivos de cada feria? En esta van a ser por editoriales, pero hay muchas formas. Hablemos de algunas. Por ejemplo, por instituciones, cuando son ferias muy grandes. Por ejemplo, la universidad, ya muchas universidades llevan algunos libros producidos por la universidad. El museo. Los museos. También. Las casas de la cultura. Las instituciones, por ejemplo, la historia, la Academia de la Historia, muestra lo que ha ido investigando, lo que ha ido haciendo. El Colegio de Médicos muestran sus libros que han ido publicando. Básicamente hay dos grandes tipos de stand, o bueno, tres, pero dos muy bien diferenciados. Los stand de editoriales, donde ustedes pueden ver el fondo de publicaciones de una editorial, que por lo general son especializados, aunque hay editoriales que tienen un fondo muy variado. Pero, por ejemplo, me invento una. Digamos, Libresa. Libresa es una editorial que publica literatura infantil y juvenil. Si usted va a ese stand, va a encontrar ahí mayormente literatura infantil y juvenil. Y el otro gran grupo de stands son las librerías. La librería, en cambio, tienen productos, tienen libros de muchas editoriales, ¿ya? Entonces, esa es un poco la gran diferencia. Otros stands, que les decía que había un tercero, es cuando se hacen agrupaciones, o sea, cuando se hacen stands colectivos, como por ejemplo el que hace la Cámara del Libro, que ya les mencionamos. En ese stand hay varias editoriales con sus novedades, o sea, con los libros que tienen en su catálogo activo. Por editoriales, por librerías, por instituciones. Por instituciones. Y de cualquier forma, porque por ejemplo están las editoriales independientes, que por normalmente supuesto. Son pequeñitas, se unen varias. De cualquier forma que nosotros veamos la organización, nos abrimos y decimos, yo no conozco muchas editoriales pequeñas o artesanales, no conozco quien haga fanzines, no conozco quien haga libros a mano, voy a buscar. Yo quiero de instituciones, quiero saber qué está pasando en la Academia de la Historia, en la Academia de Lengua, en la Academia de Ciencias. Es la feria, es una oportunidad sobre todo para eso, para explorar y para conocer quizá algunas opciones que no teníamos ni idea, porque no quedan cerca de nuestra casa, así de sencillo. O vienen incluso de otro país, porque las ferias suelen invitar a libreros, editoriales y escritores y personalidades relacionadas con el mundo del libro de varios países, y entonces también podemos conocer lo que se hace en otros lugares. Otra cosa que podemos ver en las ferias, y ahí cuando Armin dijo los que vienen de otros países, aquí hemos tenido escritores japoneses, escritores italianos, españoles, los booktubers, los que hacen videos de libros más conocidos que han publicado su libro, visitas de muchísimo. ¿Qué más? Lo que les iba a decir era lo que tiene que ver con la decoración. Ah, sí. Bueno, eso es algo muy bonito, ¿no? Que cuando se hace una feria, cada expositor se preocupa por ambientar su espacio de una manera atractiva, novedosa, interesante. Y bueno, muchas ferias también estimulan que así sea, ¿no? Precisamente para, no solo para llamar la atención del lector, sino como para crear ese ambiente de fiesta, de diversión en torno a la lectura. Y muchas de las editoriales, por ejemplo, consideran organizar su catálogo en el espacio de una manera interesante, de una manera que le sea, digamos, comprensible al público, y que si no tiene disponible quien lo atienda, pues ya se puede orientar por sí mismo dentro del espacio. Otro aspecto de las ferias es que siempre hay mesas, cestas, estantes, espacios de oferta. Sí, eso es muy bueno. Y a veces hasta libros gratis que algunas instituciones, por ejemplo, Girándula, cuando organiza la Maratón del Cuento, que viene acompañada en su formato físico con una feria de libros, pues Girándula tradicionalmente edita unos libros infantiles para obsequiar a los que van a la feria. La Cámara del Libro a veces lo hace, a veces el Ministerio de Cultura. Ha hecho libros magníficos y tiene colecciones magníficas que normalmente se pueden conseguir en las ferias. No quiere decir que si hacemos una carta, si vamos allá, si somos colegio, institución, colectivo, no los puedan entregar. Pero allí es el lugar perfecto. Exactamente. ¿Qué otra cosa tienen las ferias maravillosas? A mí me encantan mucho de las ferias cuando hacen los espacios especiales para niños, que hacen funciones de cuentacuentos, que hay kamichibai para poder escuchar historias. Que hay espacios donde los niños se sientan y leen allí. Exactamente, y no solo leen, también participan de actividades, por ejemplo, como se sientan y recrean una historia favorita con ilustraciones y hacen dibujos maravillosos. Y otra cosa que tienen las ferias es el ambiente. Ese ambiente de fiesta donde nos reconocemos con un objetivo que nos une a todos. Y hay una cosa muy hermosa. En las ferias del libro nos encontramos con nuestros amigos lectores, que es muy chévere, ¿no? Y intercambiamos, ¿qué has leído? ¿Qué has estado leyendo? ¿Qué viniste a buscar a la feria? No, pero verás, te cuento que esta semana va a venir una escritora que me encanta y te invito. Entonces es un ambiente ese muy hermoso. Ese ambiente de que todos compartimos el amor por lo mismo, como cuando se reúnen los que juegan fútbol, los músicos, los que les gusta el ajedrez. Bueno, en la feria del libro, el que está al lado tuyo, tú sabes que es común a ti, que son hermanos del amor a los libros. Hemos estado conversando y nos encanta sobre esto de las ferias. Y llegamos al final de nuestro espacio. Gracias por haber compartido. Gracias por llamarnos, enviarnos los mensajes. Ya muchos de ustedes tienen la Flor Púrpura, el libro de Chimamanda que tenemos hoy para los adultos. Y muchos niños ya se han ganado el libro del cerebro. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Y ha sido un placer compartir con ustedes y les deseamos mucha felicidad en nombre de todo el equipo de realización. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos.